AM650. AM650. Informa, entretiene, acompaña. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días para todos. Estamos en el tiempo de la motivación central que gira y se pivotea en el análisis de la fe. Este es un mensaje para los que tienen fe y para los que no la tienen. Porque todo aquel que dice que no tiene fe en nada, en algún momento de su vida se aferra a algo que no sabe qué es para pedir ayuda, para tratar de vivir un rato más, para lo que fuere. El creer o no creer tiene una tremenda multiplicación en la vida humana. La fe es más difícil tenerla y sostenerla que aquellos que dicen no tenerla. Porque cuando se produce el avance dentro de la fe, se entienden los milagros y la multiplicación de las cosas, de panes y peces, y se entiende también el por qué hay que poner siempre la otra mejilla, y por qué tantas otras cosas que uno bucea en la vida, en la cotidianidad, en la cosa diaria. Cuando se ingresa en el mundo de la fe, se puede ser una fe religiosa, se puede tener una fe en un ser superior, se puede creer de la forma que cada quien se haya educado o haya desarrollado su vida, pero no tener fe en nada, es muy difícil encontrar a alguien, aunque diga que no tiene fe, siempre se aferra a algo. Porque viene con nosotros, porque pertenece a la materia y el espíritu que conforman el ser humano. Y si el espíritu no fuera una materia etérea, los espiritistas no podrían verlos, no podrían hablar con ellos y no podrían tener ese diálogo que está probado científicamente que existe y que ha ocurrido. Y a su vez, todo aquello que refleja la Biblia acerca de los mensajes de seres preparados para recibirlos y otros no, significa justamente eso, la mediunidad, el poder entender el mundo material y el mundo espiritual, el estar más allá de lo terrenal. Cuando se tiene ese contacto con lo superior, cuando se reciben mensajes, cuando se hacen pronósticos basados en esos mensajes, cuando todo esto va ocurriendo, es porque aparecen personas que desarrollan esa capacidad y son elegidas para llevar constante y permanentemente mensajes de aquellos que de una forma o de otra guían y construyen el devenir de cada quien. Pero para los que tienen una fe religiosa, para los que creen en el milagro de Jesús, para aquellos que aceptan al Hijo de Dios, obviamente habrá una noche muy especial donde deberán hacer ese traspaso espiritual. La Navidad no es una fiesta gastronómica. Por favor, grábense en esto, porque parecería ser que estamos en una carrera, así como la Semana Santa parece ser una semana de turismo. Bueno, la Navidad parece que se ha transformado en una fiesta gastronómica. No lo es. No debe serlo y no hay que tomarlo así. La Nochebuena y la Navidad, sí, es un momento de festejo para los que creemos en ese milagro, pero en realidad el festejo no necesita de la abundancia gastronómica, sino necesita de la concentración de la fe, el de esperar con felicidad el regreso una vez más de quien tomamos como Salvador y como Señor, Jesucristo, al que creemos e invocamos. Los que dicen no creer, en algún momento de su vida, pasan por la fe en algo. Bueno, pongan esa fe como quieran ponerla, pero aférrense a la fe de saber que todo lo que se hace en la vida se paga inexorablemente, aquí o en otra parte. No importa si los que no creen imaginan que se terminó esto y se terminó todo. Los que creen saben que existe, y aquellos que son estudiosos del espiritismo creen la reencarnación del espíritu en otras materias, y cada cual se aferra a su sentimiento, a su creencia, a su fe. Pero estamos viviendo el momento de la fe, y para los que creemos en Jesús, es la Nochebuena y la Navidad, dos fechas esenciales del milagro pascual del niño que se transforma en el mensajero, al que fueron a buscar para asesinar, porque creían todos que era un activista político. Y cuando lo llevaron a la cruz, el gran Sanedrín imaginó que se sacaban un competente revolucionario de encima. Y claro que lo era Jesús, un revolucionario. Venía a cambiar ese mundo de determinada fe en otro mundo con otra fe. Y Jesús fue a la cruz. Pero eso, que se conmemora en otro tiempo y de otra forma, ahora, en la Nochebuena, queda atrás, porque el Señor vuelve a resucitar y vuelve otra vez a darnos ese mensaje para los que tienen fe y creen, de esperanza. No se entreguen, porque la vida es lucha y porque la vida requiere y necesita de creer, aquellos que tienen esa fe, en que todo se puede superar con la fe, con la creencia. Para los que creen, entonces, hagan un segundo de reflexión en la Nochebuena. Repetimos, no es una fiesta gastronómica. Piensen en ese momento, si tienen la suerte de estar en familia y en abundancia, de aquellos que están sin familia, de aquellos que están en una cárcel, de aquellos que sufren en un hospital, de aquellos que no tienen para comer. Piensen en el prójimo un ratito y agradezcan lo que tienen, porque en ese tiempo de saber de qué se trata y de ser agradecidos, pertenece también parte de creer. No es un tema, repito, gastronómico, es un tema absolutamente de fe, de creer en el milagro del nacimiento y de saber que va a volver a ser llevado a la cruz, y de saber que otra vez lo vamos a hacer sufrir. Pero más allá de eso, va a insistir y seguir viniendo. Y ese mensaje constante y permanente de que la fe mueve montañas es tal cual. Sin la fe es imposible cualquier cosa. Si uno no cree primero en uno mismo y después en el conjunto de la comunidad organizada para proyectar en una fe religiosa o en una fe política o en una fe de lo que fuere, esa comunidad no tiene certeza de soñar. La fe pertenece también a eso, al sueño, a creer siempre que uno puede estar mejor, a que nos sirva para insistir en querer estar mejor. Y también en ser agradecidos, en pensar todo lo que tenemos y agradecerle a Dios los que creemos y a quien quieran los que no lo crean en Dios, pero háganlo porque miren a su alrededor de aquellos que no tienen nada, de los que sufren, de los que van a pasar una noche comiendo si le dan un plato de comida en algún lado, de los que viven en situación de calle, de los que están presos, de los que están en un hospital, y sepamos agradecer lo que tenemos, lo que Dios nos dio, lo que el que no cree, lo que se forjó y lo que tiene, y piensen y comparen con aquellos que no tienen nada. Por eso, por un pueblo sufriente, que es el pueblo argentino, que vive en el país que genera comida para 800 millones de personas y que hay gente con hambre, que es imperdonable lo que está ocurriendo y lo que pasa por la carencia absoluta de sentimientos de un gobierno y en general de los dirigentes, nosotros queremos que el que tiene algo para festejar, que mire a su alrededor y que mire a los que no tienen nada, que se acuerden de los que sufren. Y entonces allí habrán encontrado una frase que dirá: menos mal que yo tengo lo que tengo. No sean desagradecidos con lo que le deparó la propia gestión de su vida. Piensen que hay otros que tienen menos que ustedes. Y eso debe ser resuelto para poder vivir en armonía final. Porque el mundo es con derechos iguales para todos los que nacemos, nos reproducimos y nos morimos. La vida es eso en el planeta Tierra. Cada quien sabe qué debería hacer para mejorar esa condición humana de hacer algo por el prójimo. Sean pues felices en la Nochebuena y que Jesús, en su regreso y en su retorno, que sabe que va a volver a la cruz, nos dé la sabiduría necesaria para pasar este mal momento. Estamos sufriendo una crisis de gente deshumanizante, sentada desde el sillón de Rivadavia para abajo con varios de sus funcionarios, los que escondieron la comida que habían comprado el gobierno anterior, los que no permiten que los jubilados ganen bien, los que de alguna manera hacen sufrir a los estudiantes universitarios, todos aquellos que no están haciendo lo que tienen que hacer, inexorablemente saben que eso se paga en esta vida o en cualquier otra. Sean pues felices con lo que tienen y miren y ayuden al que tienen menos que ustedes. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 18 grados 6 décimas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El servicio ferroviario está funcionando con normalidad, pero atención, que hoy salen de las cabeceras los últimos trenes a las 21:30 y después, el primer tren de la mañana, según el ferrocarril, averigüen para ver a qué hora pasa. repetimos, de las cabeceras terminales a más tardar salen a las 9:30 de la noche los trenes en la jornada de hoy. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Aeroparque Jorge Newbery, Metropolitano, y el Internacional de Seiza, Ministro Pistarini, sin novedad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Otro escándalo de la empresa Frei Bondi, una de las que trajo la revolución de los aviones de Macri, no cumple nunca con nada, ha cancelado una enorme cantidad de vuelos y la gente se quedó sin poder viajar con pasajes que había sacado con mucha anticipación. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes, amigos, familiares, en esta Navidad y Nochebuena, y nuestros mejores saludos y deseos de futuro de salud y prosperidad para todos. Decía la compañera Evita en la Navidad de 1951, el día del amor y de la paz llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados y se cumplan inexorablemente las realidades del antiguo mensaje de Belén renovado en los ideales del justicialismo peronista en nuestra patria. Bueno, ¿para muy qué vamos feliz a hablar día nosotros a todos? Si está Evita esperando turno. Este fue el último mensaje de Eva Perón al pueblo argentino. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Todos los años, la Nochebuena nos reúne en el hogar inmenso de la patria. Y como si fuese una cosa ritual e imprescindible, siento la imperiosa necesidad de hablar con mi corazón para todos los corazones amigos de la gran fraternidad justicialista. Esta noche hacemos una tregua de amor en el camino de nuestras luchas y de nuestros afanes. Y solo pensamos en las cosas buenas y bellas que nos ha regalado la vida en el año que se acaba, hundiéndose ya como un cometa en el horizonte de la eternidad, dejándonos una estela de recuerdos en el fondo del alma. En todos los hogares del mundo, hombres y mujeres, ancianos y niños de todos los pueblos, en este mismo instante maravilloso, están rindiendo homenaje al amor y están encendiendo en sus corazones las lámparas votivas de sus mejores recuerdos. ¿Por qué no hacer lo mismo nosotros en este inmenso hogar que es nuestra tierra? ¿Acaso no somos una gran familia? Preside la mesa invisible de nuestra Nochebuena la figura de Perón, nuestro líder, nuestro conductor y nuestro amigo. Aquí está, sobre todos nosotros, mirando más allá del horizonte, con la mano firme puesta sobre el timón de nuestros destinos, y con su corazón extraordinario pegado a los sueños y a las esperanzas de su pueblo. Sobre todo nosotros, que somos y que nos sentimos hermanos porque nos une el vínculo de los mismos ideales y de los mismos amores. Por eso, porque somos y porque nos sentimos una inmensa familia, y porque no podemos evadirnos del sortilegio maravilloso que en esta noche embarga el corazón de todas las familias del mundo, nosotros nos reunimos también en esta medianoche del amor y del recuerdo, para rendir precisamente nuestro homenaje al amor y para dejarnos llevar por los recuerdos del año que ya empieza a morir. Por eso, estas palabras mías se atreven a romper el bullicio o el silencio de la noche. Se animan a llegar con su mensaje al corazón de todos los hogares que quieren recibirlas con cariño, y se derraman así sobre la mesa invisible de la patria nueva con un canto de amor y de esperanza. Lo primero que se me ocurre es agradecer a Dios, porque en medio de un mundo casi definitivamente olvidado del amor, nosotros creemos en su poder y en su fecundidad. Nos permitimos anunciar la buena nueva de su advenimiento por el camino del justicialismo. Por eso nos regocijamos y nos alegramos en la fiesta de esta noche. Hace 19 siglos y medio, Dios eligió a los humildes pastores de Belén para anunciar el advenimiento de la paz a los hombres de buena voluntad. Sobre aquel mensaje, los hombres de mala voluntad han acumulado 19 siglos y medio de guerras, de crímenes, de explotación y de miseria, precisamente a costa del dolor y de la sangre de los pueblos humildes de la tierra. Y cuando todo parecía perdido, acaso definitivamente, nosotros, un pueblo humilde, a quien la soberbia de los poderosos llamó descamisado, nosotros, un pueblo que repite en su generosidad, en su sencillez, en su bondad, la figura de los pastores evangélicos, hemos sido elegidos entre todos los pueblos y entre todos los hombres para recoger de las manos de Perón, bañado en el fuego de su corazón e iluminado por sus ideales de visionario, el antiguo mensaje de los ángeles, salvando las distancias y renegando el cántico antiguo. Nosotros podríamos decir que Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros, deshaciendo la soberbia y la ambición del corazón de los soberbios, derribando de su trono a los poderosos, ensalzando a los humildes y colmando de bienes a los pobres. Por eso, la Nochebuena nos embarga el corazón con la armonía de sus encantos prodigiosos, porque la Nochebuena es nuestra. Es la noche de la humildad, la noche de la justicia. Y el justicialismo que Perón nos ha enseñado y nos ha regalado como una realidad maravillosa de sus manos es precisamente eso, algo así como el eco vibrante del anuncio que recibieron los pastores, o como el reflejo encendido de la estrella que señaló en la noche de los hombres el divino amanecer de una redención extraordinaria. Esta noche también sentimos que empieza ya a morir el año que termina. Por eso nos gusta rememorar las alegrías y las penas que nos trajo sobre el hombro de sus días y de sus hermanas, y hasta los dolores ya sobrepasados nos parecen esta noche menos amargos. ¿Acaso precisamente porque ya son recuerdos? Este año que se va nos ha dejado la marca de su paso en el corazón, y lo mismo que en todos estos años que van pasando sobre nosotros bajo la mirada y la protección serena de Perón, la de 1951 es una marca de felicidad. Yo sé que dentro de muchos años Cuando en esta misma noche los argentinos se dejen acariciar por el recuerdo y retornen sobre sus alas al pasado, llegarán a estos años de nuestra vida y verán melancólicamente. Entonces éramos más felices. Perón estaba con nosotros. Porque la verdad, la indudable verdad es que todos somos ahora más felices que antes de Perón. No tanto por los bienes materiales que poseemos, cuanto por la dignidad que nos dio con su esfuerzo infatigable. Si nuestra felicidad residiese solamente en las riquezas materiales, no tendríamos derecho a ser dichosos. Pero nos sentimos felices porque en el seno de la gran familia justicialista que formamos, todos somos hijos iguales de la misma patria, con los mismos derechos y los mismos deberes. Nos mide a todos con la misma medida la vara de la misma justicia. Nos ampara la bandera enhiesta de la dignidad y nos abraza a la generosidad paternal del mismo amor que brota del corazón inigualable de Perón. Ahora sí podemos abrir nuestro corazón a la palabra ardiente del amor y comprendemos el verdadero sentido de la fraternidad. No queremos vanagloriarnos con orgullo de lo que somos ni de lo que tenemos, pero en esta noche, propicia para los afectos del corazón, sentimos casi la necesidad de decirle a los hombres y mujeres del mundo el sencillo secreto de nuestra felicidad, que consiste en poner la buena voluntad de todos para que reine la justicia y el amor. Primero la justicia, que es algo así como el pedestal para el amor. No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables, porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados, y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad. El día del amor y de la paz llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados y se cumplan inexorablemente las realidades del antiguo mensaje de Belén, renovados los ideales del justicialismo peronista, que haya una sola clase de hombres, los que trabajan, que sean todos para unos y uno para todos. Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños. Que nadie se sienta más de lo que es, menos de lo que puede ser. Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran. Que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común. Para que todo esto se consolide como una realidad duradera, entre nosotros seguiremos luchando con Perón al pie de sus banderas victoriosas hasta el último aliento que nos dé la vida. En este año que se acaba, hemos conseguido que Perón nos acompañe otra vez y nos conduzca en una nueva etapa de la patria. Y nos disponemos a rodearlo con nuestro cariño y ayudarlo con nuestro esfuerzo para que se cumplan todos los sueños de su corazón. Yo seguiré a su lado, brindándole también mi cariño por todos los que lo quieren y cuidando sus espaldas para salvarlo del odio de sus enemigos. Seguiré a su lado con todos ustedes, mis amigos descamisados, mis compañeros trabajadores, con todos los que se sientan peronistas de corazón. Seguiré a su lado como la simple y humilde mujer que renunció a todos los honores porque le gustaba más que su pueblo la llamase cariñosamente Vita. Con mis últimas palabras llega el momento de los augurios y de los deseos. Aquí, a mi lado, en la cabecera de la mesa familiar que nos reúne a todos bajo el cielo estrellado de la patria, está nuestro conductor y nuestro líder. El primer deseo de mi brindis es para él. Que sea siempre feliz. Que lo acompañe siempre el cariño de todos ustedes por muchos años, hasta el fin de sus años, porque se lo merece como premio de sus afanes y de sus sacrificios. El otro augurio de mi brindis es para mi pueblo, para todos ustedes. Y no puedo expresarlo de otra manera que deseándole sencillamente que sean muy felices, cada vez más felices. Y por fin, yo me permito reunir simbólicamente la copa con que brinda cada uno de ustedes con mi propia copa, que contiene la misma sidra humilde con la misma sencillez de nuestro corazón. Levanto al cielo con ella los deseos, los sueños y las esperanzas de todos, para que en esta noche prodigiosa el amor infinito los toque con la vara de sus milagros y los convierta en realidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El último discurso de Evita de Navidad. Este discurso memorable, lleno de sentimientos de la banderada de los humildes, era para reflejar ese momento donde a través del correo todos, sin excepción, los argentinos recibían una sidra y un pan dulce para pasar la Nochebuena y la Navidad. No existían ni pobres ni villas de emergencia. Se habían terminado los conventillos y estaban los asilos de ancianos y la ciudad infantil para albergar a los menores. Éramos, como decía Evita, mucho más felices. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6:33 a.m. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, un lamentable episodio estaba viviendo en Brasil, cuatro jugadoras del plantel femenino de River Plate que estaban disputando la Lady Cup por un gesto racista de una de las chicas de River, Candela Díaz, a la que se sumaron después los incidentes con jugadoras del conjunto brasileño. Quedaron detenidas cuatro de las jugadoras. Una fue precisamente la chica que nombramos al principio, Candela Díaz, junto a Camila Duarte, Yana Cángaro y Milagros Díaz, están presas en Brasil, justamente porque en Brasil se castiga todo este tipo de delitos que tienen que ver con el racismo. Hay una representante, una abogada paulista, Thais Sancari, que está trabajando para tratar de que las chicas puedan regresar al país para pasar las fiestas con su familia, pero están complicadas porque las penas que tiene Brasil para este tipo de delitos son muy importantes y son muy severas. Por lo pronto, River no va a poder, ya perdió el partido que había terminado 1-1 con Gremio, se le dio por perdido por 3-0 el encuentro entre los brasileños, y hay una sanción de inhabilitación por 2 años para participar en este certamen, esto es la Lady Cup. Así que veremos cómo se resuelve la situación, pero están complicadas justamente por, sobre todo, Candela Díaz, que fue la que efectuó el gesto racista imitando a los movimientos de un mono, que bueno, generó que ella y 3 compañeras más terminaran presas en Brasil. Veremos cómo se resuelve este tema en los próximos días. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La verdad es inentendible la conducta que se produce cuando algunos que nacieron blancos se creen superiores solamente por eso, y entonces hacen estas demostraciones en un país como Brasil, que no solamente supo integrarse con los esclavos que llegaron durante la dictadura portuguesa, sino que además allí se integraron los indígenas, o sea, los nativos de esa zona, los que llegaron de Portugal y de Europa en general, y los hombres de color que eran esclavos que llegaban de África y que después quedaron liberados. Ahora, el país vecino no solamente ha hecho una integración como corresponde, sino que es obvio que deben estar recibiendo y sufriendo este tipo de agresiones constantemente, porque se han puesto muy, muy duros, con justa razón, cuando hay algún tipo de abuso de este. ¿Cuál es la necesidad y a dónde está la educación que tiene cualquiera de los nuestros o de cualquier parte del mundo que haga racismo? Y sobre todo en Europa, donde también lo padecieron los argentinos, en España, cuando los llamaron sudaca. Es decir, a ver si entendemos un poco que en el planeta Tierra, hombres y mujeres que han llegado a vivir, a nacer, a reproducirse y a morir, son la especie igual, no importa el color que tenga. Sobre todo, una lección que todavía le cuesta aprender a Estados Unidos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 37 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Se acerca la Nochebuena en todo el mundo. ¿Cómo les va? Ustedes saben que la economía es confusa cuando se explica mal, y es muy simple cuando se explica para que se entienda. Ahora, nosotros somos partidarios de la política económica y no de la economía política, es decir, creemos que la política rige la economía y debe ser así. El problema está que el presidente de la República es un economista, el vocero presidencial es un economista, y donde uno se descuida aparece un economista. Y acá, para no ser menos, tenemos 3 economistas que nos van a tratar de explicar de qué se trata esto de la forma más simple que podamos. ¿Se pueden presentar, por favor? ¿Empezamos? Bueno, gracias por invitarnos. Mi nombre es Néstor Forero. Yo he sido el auditor judicial de la deuda externa argentina. Carlos Ríos, profesor en economía. Horacio Robelli. Soy economista y hace 40 años que enseño en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vamos a arrancar contigo por el tema central de que estamos hablando y tocando una cosa muy puntual que a nosotros nos tocó muy de cerca, porque Alejandro Olmos hizo no una denuncia, sino transformó además esa denuncia en libro. Y un día llegó al lugar donde nos reuníamos nosotros políticamente en Vicente López, con su traje gris transpirado, su camisa azul y dos paquetitos, y me pregunta: Miguel, ¿podemos colocar esto acá? Le digo: ¿qué es eso? Me dice: es un libro sobre la deuda externa. Le digo: ¿pero es un libro? Bueno, en realidad es mi denuncia. No, ¿cómo no vamos a poder presentarla? Era una denuncia penal que había terminado en libro. Y vale la pena el recuerdo de Alejandro Olmos, porque hizo un trabajo muy intenso periodísticamente sobre la investigación de la deuda externa. Esa deuda que no nos deja pensar, y esa deuda donde Milei la agranda todos los meses en 10.000 millones de dólares más. Ahora, ¿podés explicar por qué la deuda externa nos tiene tan atrapado a todos? Es más, la deuda externa fue, con la denuncia de don Alejandro, el gran patriota, que necesitamos hacerle homenajes y contar lo que hizo, y su investigación, su denuncia, llevó 18 años. Él hizo dos denuncias. El primero en abril de 1982, sobre la deuda contraída por el Estado Nacional, y hasta el año 83. Y la segunda, que es todo lo que viene a ser lo que se conoce por la capitalización de esa deuda o la estatización de esa deuda, y hasta nuestros días, porque toda esa segunda denuncia todavía está abierta, no está cerrada. Lo que pasó que fue que se demoró 18 años la investigación. Los peritos de la deuda presentaron el último informe un 28 de diciembre del 81, el Día de los Inocentes. Bueno, del 81 hasta el 2000 la cuestión quedó dormida. ¿Por qué? Porque tuvieron que cambiar el Código Penal para que no fueran en cana los responsables de haber contraído el grueso de la deuda. ¿Y qué se cambió? En noviembre del año 1999 se cambió el Código Penal y se sacó una palabrita que era muy molesta, que era que no se podía prescribir una causa mientras continuaran las secuelas del daño. Y vaya que si todavía hoy tenemos la secuela del daño, con lo cual todos los responsables de los delitos, no de las políticas económicas equivocadas, sino de los delitos económicos cometidos contra el país, todavía siguen impunes. Cuando hablamos de deuda externa, pública, lo que fuere, es porque es un sistema que no permite pensar. Es un sistema adrede hecho porque la usura, el prestamista, no quiere que se le devuelva el capital. Quiere todos los meses cobrar sus intereses, o cuando le corresponde cobrarlo. Y en un momento determinado, los fondos buitres, que son los propietarios de la mayor cantidad de deuda posible que tengan de los países que están en esas condiciones, van y dicen: bueno, cuando no lo pueda pagar, ustedes tienen territorio, tienen empresas valiosas, tienen yacimientos, vamos entonces a hacer un trueque. La deuda no deja pensar a un político, y acá estamos con tres economistas, y no queremos confundir al televidente, queremos que tenga de la manera más simple posible la explicación de lo que es la economía. ¿Podés ser breve y claro qué es la economía? Como vos dijiste al comienzo, todo análisis económico está encuadrado en una concepción política y debe tener en cuenta como elemento fundamental el contexto internacional, la situación internacional. Hoy la situación internacional es al borde de la guerra, se ha intensificado la disputa interimperialista y la Argentina ha acentuado su carácter dependiente. En relación a eso hay que inscribir la deuda. como parte, un síntoma importantísimo de esa dependencia y fundamentalmente del capital financiero, ¿no es cierto? Entonces tenemos una deuda, como dijiste vos, como un sistema, incluso yo diría particularmente en este último tiempo, como un sistema muy similar al que se dio a conocer en San Pedro, con Cositorto, un sistema piramidal o Ponzi, esquema Ponzi, en donde los nuevos capitales sustentan y apalancan las ganancias de los que ya están, que son enormes. Entonces, la diferencia también la hemos marcado, vos recién dijiste. La diferencia está en que los que entraron último en este sistema piramidal caen y van a la quiebra. En este caso tienen la posibilidad, como han hecho grandes estudios, entre ellos Horacio, que puedan canjear esos títulos al valor nominal, no al valor real de mercado, por parte del patrimonio nacional que están tratando de tomarlo. ¿Vos crees que entramos en esa etapa con Milei? ¿Que puede llegar a entregar patrimonio nacional en cualquier momento? Bueno, en cualquier momento no. Primero, como decía bien Carlos, van a obtener una renta financiera que lo están haciendo ahora. Porque lo más gracioso de todo, que la deuda no solamente no se investigó, sino que este gobierno la aumentó en 90 mil millones de dólares hasta septiembre, a razón de 10 mil millones de dólares por mes. Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre aumentaron la deuda bruta en 90 mil millones de dólares. A razón de... Y aclaremos que simultáneamente paró la coparticipación, paró la obra pública, paró todo, y la pregunta es, ¿para qué un endeudamiento de 10 mil millones si supuestamente tenés un encaje? Bueno, ¿por qué? Porque una parte, como dijo bien Carlos, la pagan los propios intereses de la... Ellos trajeron dólares, lo convirtieron en títulos en pesos ajustables por inflación. A septiembre la inflación medida por índice de precios al consumidor fue 101,6%. Y el dólar de salida, es el dólar con lique, aumentó solamente 22,8%. Esto es, no quiero ser pesado en esto, pero valía el 2 de enero valía el contado con lique 987 pesos y el 30 de septiembre 1.175 pesos. Aumentó 22,8%. En cambio, la deuda en pesos le aumentó 101,8%. Ganado en dólares el 80%. Acrecentaron su patrimonio, los que trajeron dólares y compraron títulos públicos, en casi un 80% en dólares. Y eso lo vamos a usar al 100%. Ellos no quieren dólares. Ellos quieren el petróleo, el gas, oro, plata, hierro, litio, minerales raros, agua, agua potable, agua pesada. O sea, vienen por nuestros recursos naturales ante la total apatía de la población y la, yo diría, interesada indiferencia de la supuesta dirigencia política, social y gremial que tiene nuestro país. Cuando hablamos de economía, generalmente, y no se entiende, es porque está hecho adrede. Porque cuando no se entiende por parte del vulgo, del pueblo, es porque se está escondiendo algo. El ministro actual, un endeudador serial, un timbero, que no es economista, es un financista, nos llevó a 17 mil millones de dólares de endeudamiento con Macri y se evaporaron, se fueron. ¿Vos podés decirme cómo puede ser que el sistema repita a los endeudadores? ¿Cómo se hace? Y porque, como señalabas vos, este es un sistema deuda, que se aplica no solamente en la Argentina, sino en la gran mayoría de los países del mundo. Por eso la deuda mundial es superior a la producción del mundo. Pero no es solamente una cuestión económica, sino es una cuestión educacional, política y jurídica. Entonces, nosotros no investigamos, como dijo Horacio, la deuda. Y como no investigamos, repetimos los mismos errores. Además, la educación argentina y también de la gran parte de la economía mundial plantea de que la deuda no es un problema. Y la deuda es el pilar de la dependencia. Si, o el comienzo, a lo mejor. O el comienzo de la dependencia. Lo que seguro es... Es que la dependencia está. Lo que seguro es que utilizan un término que pasa de largo y sin embargo filosóficamente es muy importante. Se habla de deuda soberana, cuando lo menos soberano que es un país endeudado. Cierto día, separaron los parlamentarios, el presidente era Adolfo Rodríguez Saá, aplaudieron todos juntos de pie. Fue un impacto emocionante para los que tenemos una manera de pensar el país. Y dijimos, bueno, se empieza de vuelta. Lo terminaron corriendo con los bomberos a Rodríguez Saá, le cortaron la electricidad, el agua, y decían que venían una marcha a pedir su cabeza, cuando en realidad eran un grupito que se había movilizado. Y él se fue a San Luis y renunció desde San Luis por la cadena de televisión y radio, porque pensaba que acá en Buenos Aires estaba aislado. Le habían cortado la electricidad, el agua en la residencia de Olivos. Eso pasó en la Argentina cuando soñamos un ratito con Adolfo, pensando que se iba a investigar y que no se iba a pagar la deuda. ¿Hay funcionarios de la política que son socios de los endeudadores todo el tiempo? No diría socios, yo diría que son empleados. Empleados. Empleados a sueldo. Pero no cabe la menor duda. Y podríamos hablar de... el circuito es así. Se fuga el dinero, van a los paraísos fiscales. Ahí la situación es de anonimato y esos fondos no quedan dormidos, sino que las agencias de inversiones los vuelven a colocar a los países. Es decir, que el mismo evasor impositivo de un país, con lo cual le quita recursos al país, por este mecanismo implantado en todo el mundo, a través de las guaridas fiscales, y compañías como BlackRock pasan a ser dueñas de los países. O sea, fondos buitres pasan a ser financistas. Pasan a ser dueños de las empresas. Porque BlackRock y otros grupos más son accionistas de las principales empresas y de los principales bancos del país. De los cuales depende nuestro político. Cuando escuchamos que Milei dice... se pueden borrar los datos fiscales, ya le contestó la AFIP en su momento, es imposible porque eso está absolutamente computarizado, no se puede borrar los datos fiscales, o sea que le están mintiendo los inversionistas que vienen a blanquear cuando le dice que eso va a desaparecer. No desaparece nunca porque hay un doble control además de ese movimiento. ¿En qué situación y en qué momento estamos con la economía de Milei? Y con este endeudador y timbero financiero que es el ministro de Economía que tenemos. Bien, yo agregaría lo que estábamos hablando antes, que no solamente se repite el mismo libreto, que se repite la misma política, sino que incluso tienen la poca imaginación que son los mismos actores los que están. Porque Caputo, Bausili, Stutzenegger, son parte del equipo que endeudó, entregó al país y es el responsable de gran parte de esta situación. Entonces vos tenés, digamos que dos lados para mirar. Ellos tratan a través de los medios de mostrar la estabilidad económica, de decir, bueno, el dólar está planchado, porque es una condición del negocio del endeudamiento, para mejorar la rentabilidad de ellos. El dólar está planchado, por otro lado, la inflación supuestamente viene en caída o está estable. Bueno, muestran una serie, el riesgo país, muestran una serie de indicadores que parecería que va todo bien, pero es una falsa apariencia, una apariencia engañosa. La realidad la tenemos que ver en la economía real, donde tenemos caída de la inversión, capacidad ociosa en más de un 50%, desempleo, y la entrega del patrimonio nacional. Ahora han reactualizado, parece, hasta la privatización, el objetivo de privatizar el Banco Nación, que expresamente está prohibido. ¿Cómo se hace para convivir en un sistema supuestamente capitalista, como el argentino, donde la sociedad mayoritariamente votó a alguien que decía que era un topo, que venía a destruir el Estado, cosa que lo está haciendo a paso agigantado, que venía con una motosierra a romper todo? O sea, se votó no alguien que venía a sembrar para construir, sino a romper, y que además no es un político, sino un economista, y que dice que él es un especialista en hacer economía de aquellos que no funcionan las cuentas, economía sin plata o algo parecido. ¿Qué pasa con lo que está haciendo Milei ahora y cuáles van a ser las consecuencias de él? Mira, es realmente para una pregunta por un psicólogo social, ¿por qué la población votó a este enfermo? O sea, es... Ahora, este enfermo tiene un poder atrás como nunca hubo en la Argentina. Nosotros cuando en 1806 y 1807 el pueblo de Buenos Aires venció al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército inglés. Había, eran dueños de los mares, habían triunfado en Trafalgar en 1805. En 1806 y en 1807 intentaron tomar la ciudad de Buenos Aires, lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Vinieron 20.000 soldados ingleses, 10.000 dejaron su cuerpo bajo la tierra acá. El heroísmo del pueblo, con agua hirviendo, aceite hirviendo, los enfrentó. ¿Por qué los enfrentó? Porque tenía claro que era enemigo. Sin embargo, la diplomacia inglesa corrompió a los principales funcionarios, a Rivadavia, a los Mitre. Se endeudaron, la primera deuda, Néstor Forero tiene un libro al respecto, la primera deuda es con la Baring Brothers, 1.000.000 de libras esterlinas que se endeudó Rivadavia. Mitre en la guerra de Paraguay se endeudó por 2.500.000 de libras esterlinas. Saben corromper y tienen... En ese momento el eje central del poder era Londres. Hoy es Manhattan. Hoy son los capitales financieros que tienen sede en Manhattan. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gramercy. Greylo, donde se fue a trabajar Sergio Massa, el otro candidato. Hoy el poder financiero... Hoy el poder financiero está... Y el poder político... El jefe político actual... de Milei es Nar Stanley, que es el embajador norteamericano en la Argentina, y el jefe máximo es Anthony Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado. Ahora que viene Trump van a cambiar los nombres, pero él va a seguir dependiendo. Milei es el más obsecuente, el más lacayo de Estados Unidos en esta parte sur del continente. Entonces políticamente se subordina a eso, y económicamente, como bien dijo Néstor, le dio el manejo de la caja a los empleados, porque tiene una consultora, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y Luis Andrés Caputo, ministro de Economía, tiene una consultora de Semanker, cuyos principales clientes son los que acabamos de nombrar. De acuerdo a lo que está diciendo uno de nuestros invitados, está clarito que él eligió el eje Washington-Tel Aviv-Londres, ¿no? Sí. Ese es el eje que siempre, eligió. Siempre está Londres detrás. ¿Cómo se hace para... tratar de que los que nos están mirando entiendan que la economía nacional hay que manejarla con un criterio diferente, sin mirar afuera, sin esperar ser un felpudo del presidente que elige el norte para ver si es el demócrata o republicano y nos tira un lazo? Un lazo, porque el lazo, el lazo lo, no, un lazo. Un lazo. El lazo lo va a tirar y después tira y nos lleva. Nos lleva. Claro, porque el triunfo de Trump no significa absolutamente nada para la Argentina, ni modifica nada. Al contrario, diría que es el opuesto a Milei, porque es un proteccionista nacionalista, entre comillas, para los Estados Unidos es Trump. Es exactamente el opuesto a un liberal. Y por lo tanto va a hacer valer ese nacionalismo contra cualquier interés que pudiera tener la Argentina. Ahí está una gran diferencia del nacionalismo. El nacionalismo de los imperios, que siempre es dominante y es externo, y el nacionalismo defensivo, que fue el que hizo Perón, por ejemplo, en el 45, y que entendió que la economía era una de las trincheras de la defensa nacional. Por eso el primer objetivo de Perón en el 45 fue eliminar la deuda externa, que lo logró hacer. Única vez en la historia argentina en que la deuda externa fue igual a cero. Pero todo eso llevó una planificación. Entonces nosotros necesitamos una economía defensiva del patrimonio nacional, pero necesitamos también una cultura. Tenemos que desaprender muchas cosas que nos han inculcado y que nos ha hecho ver de alguna manera un criterio liberal desde Mitre en adelante, hasta nuestros héroes oficiales tienen poco que ver con toda Latinoamérica. Y eso es una cuestión, porque nosotros nacimos, como en 1805, y después en 1806 nacimos en una nación latinoamericana, y nosotros necesitamos, para salir del embrete necesitamos de todos los países latinoamericanos porque la deuda externa y el saqueo de las riquezas nacionales de nuestros países requiere del mayor consenso y la mayor conciencia del pueblo latinoamericano. Después de la noticia vamos a seguir escuchando esta nota con los economistas que nos visitaron en el programa de televisión y que estamos repitiendo para que ustedes sigan entrando un poco más en materia con Carlos Río, nuestro columnista, con Horacio Rovelli y con Néstor Forero, los tres que nos visitaron para el programa de YouTube, que está subido ya y lo pueden ver. Lo vamos a seguir escuchando después de la noticia con Enrique Kepa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete de la mañana en la República Argentina, 18.6 la temperatura, 18.6 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad. Y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Esto es fantástico, ¿eh? Como no les cierra el índice que hace el índice de pobreza, ahora van a preparar un índice de capital humano. Lo va a hacer Sandra Petovero, la misma que le niega a los comedores la comida que tienen encanutada en Villa Martelli y en Tucumán. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovero, adelantó que prepara el índice de capital humano que servirá para medir la pobreza y se elaborará utilizando otras variables más allá de los ingresos y coexistirá con la medición que hace el INDEC. Esto obviamente está de alguna manera pensado para obligar al INDEC a que utilicen los mismos índices de pobreza que va a tener esta truchada que prepara esta ministra impresentable. La funcionaria destacó la caída de la pobreza al 38% de la población. Esto es increíble, que se conoció la semana pasada. Esta baja fue bastante sorpresiva. No pensábamos que iba a bajar tanto, reconoció en una charla con un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada durante el brindis que realizaron integrantes del gobierno con los cronistas que se desempeñan allí. No hay uno de estos muchachos que integran el gobierno que no esté más sucio que una papa. Escuchen esto porque no tiene desperdicio. Polémica por un millonario premio del Banco Central que recibió José Luis Espercí, el rey de la ética. Ese muchacho que se la pasa denostando a los pobres, que denosta todo lo que sea política social. Bueno, escuchen lo que hizo este muchacho. El diputado libertario José Luis Esper recibió 4 millones del Banco Central de la República Argentina por haber ganado el premio de investigación económica Dr. Raúl Prebisch, que otorga la entidad monetaria. El episodio desató una polémica porque el organismo modificó las bases del concurso poco antes del cierre de la convocatoria. Algo parecido a lo que hace Tapia en la AFA, que te saca los descensos cuando está por terminar el campeonato. Lo que terminó habilitando la participación del legislador oficialista. Felicitaciones, profe, lo saludó el presidente Javier Milei en la red social X. Tras enterarse del premio recibido por Expert, posible cabeza de lista para las elecciones legislativas del año próximo en la provincia de Buenos Aires. En su reglamento, el certamen aceptaba únicamente tesis doctorales aprobadas entre 2021 y 2024, pero esta limitación temporal fue ampliada el 29 de agosto último, un mes antes de la fecha límite, para incluir trabajos defendidos desde 2018. El cara dura este se llevó la platita, seguramente en acuerdo con la gente del Banco Central, y estafaron, literalmente hicieron una estafa al Estado argentino, quedándose con un premio que no le correspondía porque no cuadraba la tesis que él presentó dentro de lo que pretendía el premio. Realmente fantástico lo que es. No hay uno solo que no sea decente de estos muchachos. Insisto, no hay uno que no esté más sucio que una papa. Y mientras siguen la pelea entre el presidente de la Nación y su vicepresidenta, que llevó a un mamarracho, muy mal relator de fútbol y pésimo periodista como Alejandro Fantino, a pedirle la renuncia a la vicepresidenta. Yo le quiero recordar a Fantino que la última vez que renunció a un vicepresidente, a los dos meses explotó todo por el aire. Y por ahí él no estaba, capaz que estaban pescando en Santa Fe y no se enteró que explotó todo por el aire dos meses después que el vicepresidente, que era Chacho Álvarez, renunció cuando era integrante del gobierno de Fernando de la Ruina. La coalición cívica avaló a Villarruel en la interna libertaria por la sesión en la que expulsaron a Cuéllar. El diputado nacional de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, avaló a la vicepresidenta Victoria Villarruel en su postura favorable a la legitimidad de la elección en la que el Senado decidió la expulsión del entrerriano Edgardo Cuéllar, detenido en Paraguay en la comisión infraganti de contrabando de dinero e investigado por enriquecimiento ilícito. El sector que responde a Javier Milei había desconocido la validez de la sesión, dado que el presidente se encontraba en aquel momento de viaje en Italia, y decían que en su ausencia la vicepresidenta tenía que hacerse cargo del Poder Ejecutivo y no estaba habilitada para conducir el plenario, lo cual es mentira porque el escribano le entregó el acta de traspaso de mando a las 7 de la tarde cuando ya había terminado la sesión. Pero como mienten todo el tiempo, se venden espejitos de color y la gente le cree. Pero no es así. La vicepresidenta estaba en ejercicio, como correspondía, de su cargo en el Senado, y a las 7 de la tarde le llegó el acta traída por el escribano para que la firme y se haga cargo del Poder Ejecutivo. El que no avisó, se fue y se rajó del país, fue el presidente de la Nación, el desquiciado de Javier Milei. Villarruel alegó que el escribano general de la Nación, Martín Rodríguez Gieso, recién le notificó sobre la salida de Milei del territorio nacional el mismo día de la sesión, el 12 de diciembre a las 19, cuando la misma ya había concluido, algo que decíamos anteriormente. Bueno, esto es lo que pretenden, ¿no? Estos muchachos que van en contra de la casta y defienden la ética y la moral, bueno, no hay uno solo. Hay una pregunta más. ¿Alguien sabe dónde está Cristian Ritondo? Cerramos con el deporte, en este caso un nuevo caso de doping en el tenis, luego de los positivos recientes de Jannik Sinner e Iga Swiatek, la polaca. Ahora Max Purcell, uno de los mejores doblistas del mundo en el circuito, fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, ITIA. El jugador australiano utilizó un método prohibido, según informó el organismo. El australiano 105 del mundo en singles y 2 en dobles solicitó que empezara a regir el 10 de diciembre, por lo que se aplicó oficialmente dos días después. A través de su cuenta de Instagram, el tenista australiano explicó que el incidente ocurrió tras haber recibido una inyección intravenosa de vitaminas que superó el límite de 100 mililitros establecido por las normativas. Purcell aseguró haber informado a su equipo médico sobre su condición de deportista de alto rendimiento y así evitar contratiempos. También calificó la situación como devastadora y reafirmó su compromiso con las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje. He sido completamente transparente con la ITIA y espero dejar este tema atrás para regresar pronto a las canchas. Mientras dure la suspensión, cuyo plazo todavía no se definió, Purcell tiene prohibido competir, entrenar o ingresar a cualquier recinto relacionado con torneos organizados por miembros de la ITIA, como la ATP, ITF y WTA. El caso genera mayor impacto dado el prestigio del australiano en dobles. A sus 26 años fue campeón del US Open 2024 junto a Jordan Thompson y finalista en Wimbledon. Además, conquistó títulos en Houston, Los Cabos y Dallas esta temporada. Por su parte, la Federación Australiana de Tenis aclaró que este episodio no involucra sustancias dopantes, sino únicamente un procedimiento no permitido. 7 y 8 en la República Argentina en este momento, 18.6 la temperatura, 18.6 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el primer resumen de noticias.